Después del día largo, del trabajo, del estudio, del movimiento, viene el descanso. Y el descanso se acompaña con lo más pancho. Panchos, burgers, chivitos, pizzas, fritas, nuggets y todo lo que te hace aflojar el día. En Avenida Luis Valle Berres, 1445. Para pedir delivery a toda la ciudad sin mínimo de compra, ingresá a miciudad.uy. Para ver la carta, pedí por WhatsApp al 098-963-954. Lo más pancho, el descanso que se disfruta.